Los clásicos están de regreso. Yo soy Montoya y voy a estar aquí hasta las 5 de la tarde. Tenemos todavía un par de horas antes de la Miniteca FM, que arranca a las 5 de la tarde en punto con Alejandro Villalobos. Yo sé que ese programa a ustedes les encanta. Yo me voy oyéndolo y hasta donde me dé el cuerpo, oyendo clásicos de fiesta. Aquí tenemos clásicos en general. Y arrancamos con esa canción de Cristina Aguilera. Así que disfruta de esta hora que está buenísima. I feel like I've been locked up tight for a century of lonely nights, waiting for someone to release me. You're licking your lips and blowing kisses my way, but that don't mean I'm gonna give it away. Baby, baby, baby. No. Nosotros seguimos con más canciones, más clásicos. Esta vez le abrimos la puerta a los clásicos en español. Algo de pop, de rock, lo que a usted se le ocurra, todo lo tenemos aquí en esta programación especial de sábado. Llegan los Aterciopelados con Maligno, luego viene Maná con De Pies a Cabeza. Maná, infaltable en la programación de la FM. Entro muy dentro, como un implante. Que cantas están en la FM, la radio de los clásicos. ¿Quién te besará de pies a cabeza? ¿Quién te hará de besos? Solo yo. te hará tripear. Guayo, guayo. ¿Quién será tu sol que no te falla, que no te falla? Dime quién te quitará las espinas de tu corazón, solo yo. Tú mi religión, guayo, guayo. Canción para recordar, White Town con Your Woman en camino, algo de Rod Stewart, de un álbum de 1984, de esa época maravillosa, una gran voz, Rod Stewart, que siempre tuvo esa voz como aguardientera. Esta canción se llama Infatuation, que suena aquí en la FM, la radio de los clásicos. Bye. En septiembre, mes del amor, amistad y libertad financiera. No es momento de endeudarte con altas tasas de interés y cuotas iniciales. Adquiere tu vehículo con Chevyplan. Explora nuevas opciones. Elige bien. Visita chevyplan.com.co o nuestros puntos de venta a nivel nacional. Chevyplan S.A. Sociedad Liquidada Super Sociedades. La FM, la radio de los clásicos. Esta es la radio de los clásicos, la FM. Y ya que estamos de recuerdos, si ya para los oyentes que me estaban preguntando por No Controles de las Flans, porque esa canción creo que es una de las más pedidas en los karaokes. Hace unos días venía oyendo el turno de Carolina Carreño y puso la canción de Locomía. No sé si fue Rumba Samba Mambo o algo, pero hablar de Locomía es hablar de buenos recuerdos, de todo un montaje, una personalidad increíble. Este cuarteto español nos puso a bailar con los abanicos, ¿se acuerdan de las pintas? Todos estrafalarios. Pues bueno, ¿por qué no recordarlos a esta hora? Esto es Locomía. ¿Se acuerdan de esto? We'll be right back. FM. La radio de los clásicos. Voy a vomitar, es la enésima vez que oigo decir, pobre borrachín, andate a dormir. Yo no puedo aceptar el problema que hay entre el trago y yo, por una mujer que no es la mejor, que me cautivó, quién sabe con qué intriga hasta hoy. Ya no siento ganas, ya no quiero más alcohol. Que estés aquí o no, ya no siento ganas, ya no quiero compasión, ya me da lo mismo, este juego terminó. Que era el mejor haciendo el amor y me lo creí, machito cabrón. Yo soy el cachón, el rey de este bar que vive de mí, es todo por hoy. Ya me da lo mismo que estés aquí o no. Ya no siento ganas, ya no quiero compasión. Ya me da lo mismo, este juego terminó. Barman, ni una copa más, la misma canción y no me abre más. Que voy a vomitar, es la enésima vez que oigo decir, pobre borrachín, anda que a dormir. Canción de San Alejo, la banda de Sebastián Yepes en su momento, desde Manizales, con mucho amor, mucho cariño para esta generación que consumía en su momento el tropipop. Pues bueno, San Alejo con Barman, creo que es su canción más famosa. Seguimos con más música, vamos a traer ahora a Eagle Eye Cherry con esto llamado Save Tonight. Viene Kim Carnes con Barry Davis Eyes. Esta es la música de la FM, los clásicos, la radio de los clásicos en esta tarde de sábado. All we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, and I'll hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me, let's delay our misery. Save tonight. Like the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, save tonight. Like the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Save tonight. tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Stay tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Take me away. I wish that I could stay. Girl, you know I've got to go. Oh, Lord, I wish it wasn't so. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say de los clásicos. She's got petty. just to please you. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. Una hora más que vamos dejando atrás. No más, es historia. Ya las canciones sonaron, las disfrutamos, estuvimos juntos, subimos el volumen, las llevamos a todas partes, pero ahora nos queda una hora más después de estos mensajes importantes, así que es el momento de tratar de incluir esa canción que a usted tanto le gusta. No se mueva, que estamos en instantes poniendo clásicos aquí en la FM.